mi nombre es Yasmín Hernández y soy del Centro de Derechos Humanos de Ignochoa. Nosotros estuvimos monitoreando un poco la situación de la movilización acá en Tonalá, que fue una marcha que hicieron los compañeros del Frente Cívico Tonalteco, que es una organización de Tonalá adherente al Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas, y ellos se movilizaron en la cabecera municipal de Pijiapa. La marcha empezó a las 10 de la mañana y culminó a las 3 de la tarde, las dos marchas coordinadas en esos horarios. Ajá, en la de aquí de Tonalá alrededor de 100 personas. Y en la de Pijijiapan, como entre 200 y 300 personas del Consejo Autónomo, de las 22 comunidades que se organizan en el Consejo Autónomo. Y bueno, la consigna de la marcha era en apoyo a los compañeros presos políticos, el compañero Juan Carlos, la compañera Enedina. Bueno, lo que nosotros pudimos ver también es que hubo cierto hostigamiento por parte de la, hubo presencia de la policía estatal de Chiapas y el ejército, ¿no? Monitoreando el trayecto de la marcha, sacando fotos sobre esto, pero bueno, todo se dio con tranquilidad y las dos actividades que se realizaron aquí terminaron bien.